Bueno, nos encontramos aquí en los terrenos de la feria, en este evento de entrega de sellos y nombramientos a delegados y delegadas, pero nos encontramos ahora con una mujer. ¿Por qué nos sorprende? Porque apenas pocos años que las mujeres empezaron a verse más en cargos políticos o a tener participación política. ¿Cómo se llama y de qué colonia o de qué comunidad es? Me llamo Rosadelia Calixto Guerra, soy de la colonia Universo. Llevo trabajando 5 años dentro del comité, empecé como vocal, después pues le di el apoyo al delegado y al siguiente año ya fui delegada. He desempeñado cargo también de suplente, dándole paso a otras personas para que también estén al frente de la delegación. Pero ahí seguimos en el equipo de trabajo. En un principio fue difícil organizar a la colonia, pero poco a poco, gracias al apoyo de todos mis vecinos, hemos estado trabajando ya 5 años de manera grupal. Siempre les agradezco a ellos que siempre me están escuchando en todas las planeaciones, las organizaciones de los trabajos que hacemos. Puedo presumir que en mi colonia una vez al mes hacemos la limpieza. Cuando empezó la pandemia ya no nos podíamos reunir por lo mismo de la contingencia, pero abrimos las opciones de las faenas a 7 días y han estado trabajando muy bien. Cuando gusten visitarnos en nuestra colonia, es una de las más organizadas y me siento muy orgullosa por eso. ¿Cuáles son los cargos? Ya escuchamos parte de ellos. ¿Cuáles son los cargos que desempeña? ¿Cuál es el trabajo de una delegada? Sí, yo he sido vocal. En un principio fui vocal. Después ya me dieron el puesto de delegada 2 años. Después ya le di paso a otras personas, otros 2 años, y estuve como suplente. Pues en la suplencia yo les hacía los oficios, los acompaño a presidencia, hacemos las gestiones. Ahora sí que yo, como les digo a mis a los delegados que me fueron supliendo, saben que es momento de pedir, no de gritar, no de exigir, es pedir. Si nos dan bien, si no nos dan también, y mire, hemos llevado muchísimos beneficios a nuestra colonia. Yo les digo, de poquito en poquito, mire, hemos mejorado bastante. ¿Y qué fue lo que dificultó al inicio la organización? Es difícil ponerse al frente uno como mujer, es muy difícil porque de repente no creen mucho en ti, ¿verdad? Pero es difícil enfrentarse a, de cierta manera, al machismo, lo voy a decir porque sí lo hay de repente. Pero poco a poco uno va demostrando capacidad, trabajo, ganas de querer sacar adelante a nuestra colonia. Y pues ahí estamos. ¿Su familia la apoya en el desempeño de este cargo? Sí, también esa parte ha sido un tanto difícil. En un principio era complicado por todos los conflictos sociales que hay internos, propios de una colonia, propios de una comunidad. Pero poco a poco, como lo dije en mi mensaje, yo me fui acercando a los departamentos de ahí de presidencia. Por ejemplo, en la cuestión de los conflictos, yo ya no intervengo, ya yo les digo, ¿saben qué? A conciliación y arbitraje, y allá platíquenlo. Entonces me he ido asesorando con los departamentos, los diferentes departamentos que están ahí en presidencia, y me han dado el apoyo. Realmente uno se acerca y uno recibe.